Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Escuchas Radio Independiente. Nada más. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenos días, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Bien, bien. Buenas tardes. May, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. ¿Y tú? Sí se nota, ¿verdad? Se le nota lo bien que está. Llegué medio corriendo, pero estoy agotada. Bueno, les recordamos nuestros medios de contacto, www.radioindependiente.info, por ahí nos pueden mandar cualquier opinión que tengan. También estamos en Facebook como Cámara Cero y en Twitter también estamos como @cámara-cero. Nuestro correo electrónico es cámara0.0@gmail.com y el teléfono en cabina, es 404-7549. Y hoy contamos con la presencia de Davo Valdés y Saúl Cortés, que nos vienen a hablar un poco sobre el Cinema Planeta. Bienvenidos, ¿cómo están? Davo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos de estar aquí en el caluroso clima de Jutepec. Saúl. De Tejalpa, por favor. O sea, hay diferencia. Sí. Todo bien y entusiasmados con este proyecto. Muy bien, perfecto. Y pues bueno, ¿cuál es el tema de hoy, May? El tema de hoy es las mujeres en el mundo. El tema de hoy vamos a hablar de Cinema Planeta, Festival de Vanguardia, que es, bueno, ustedes forman parte de este festival. No sé si este año o si todos los años, como, a ver, díganos más o menos. Pues yo soy coordinador de salas desde hace 3 años en Cinema Planeta. Y tengo un equipo que son los encargados de salas. Saúl está en ese equipo este año con nosotros. Y he colaborado con Cinema Planeta desde su primera edición, ¿no? Estuve primero como voluntario. Luego organicé un encuentro dentro de Cinema Planeta que se llamaba Plumas Verdes, que era de medio ambiente, literatura y nuevas tecnologías. Y pues es un proyecto que conozco desde que nació, ¿no? He estado como espectador, como periodista, como voluntario y ahora pues como parte del equipo. Okay. ¿Qué hace un coordinador de salas? A ver, más o menos me imagino, pero a ver, explícanos. Pues nosotros estamos encargados de todas las sedes del festival y nos encargamos de toda la logística, ¿no? Que las películas lleguen a tiempo, que estén subtituladas, que todo suceda, digamos, a la manera que está programado, en términos internos, digamos. O sea, que cuando la gente llegue, la sala esté perfecta con el material que se va a programar. Y también un poco somos como la cara del festival, porque estamos en las salas cuando la gente va a entrar y nosotros presentamos las películas, les damos un contexto a los asistentes de qué es lo que vamos a pasar. Entonces, pues un poco dominamos como todo lo que es el festival, ¿no? Toda la información. Entonces, quiero imaginarme que ustedes ya vieron las películas completas, ya vieron todas las películas. No hemos visto todas las películas porque, por ejemplo, tenemos una sección que es competencia oficial. Ah, ok. Que es una selección que hacen unos programadores y hay un jurado que va a dar un premio. Son películas que llegan de todas partes del mundo y es muy difícil que nosotros podamos verlas antes, por cuestiones, digamos, de permisos y de logística, ¿no? Porque llegan películas de Corea del Sur, por ejemplo, que tenemos este año películas de Corea del Sur. Pero sí tenemos mucha información de las películas, ¿no? Hemos estudiado a los directores, digamos, tenemos un contexto un poco más amplio de las películas, aunque también las vemos durante el festival. Ah, bueno. Laura, ¿qué? Aquí los tienes, aprovéchalos. Aquí los tengo, no los voy a dejar también salir hasta que me aclaren. Los que nos escuchan, que los aprovechen, si tienen alguna duda. Cualquier duda o comentario o pregunta, pueden hablar al 404-7549 y preguntarles lo que quieran, ¿verdad? Si son solteros. Eso no. ¿Cómo está estructurado Cinema Planeta? Pues es un equipo muy grande, Cinema Planeta, ya es una familia de muchos gestores culturales, de artistas, de directores que trabajan desde hace ya 8 años. Este año es la 8ª edición del festival. Pues hay un equipo que está trabajando todo el año para hacer posible el festival. Y pues durante el festival también hay una serie de equipos que se incorporan, ¿no? Gente que viene para apoyarnos en estas fechas. Por ejemplo, el equipo que yo coordino es un equipo que se conjunta para el festival, ¿no? Nosotros, ¿cuántas personas? Van variando dependiendo del año. Este año somos como 7. Tenemos muchas sedes en el festival. Las sedes que tenemos este año es Cine Morelos, Cinema Las Plazas, Cinemex Plaza Cuernavaca, Palacio de Cortés, la UAM y en Cuautla tenemos por segundo año consecutivo una sede en la unidad deportiva, que mientras hablamos ellos ahorita están en la segunda función del día de Salas Ambientales. Que Salas Ambientales es un programa que tiene Cinema Planeta de cine educativo. Entonces toda esta semana estamos haciendo funciones para escuelas públicas y privadas en Cuautla y en el Cine Morelos. Y pues es también un poco esta labor como educativa hacia las escuelas y de sembrar como pequeñas semillas de cambio, les llamamos, pues para que vayan un poco empapándose de estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Este año el tema del festival es el cambio climático, por ejemplo. El año pasado fue movilidad y el año antepasado fue alimentación, ¿no? Y son temas ejes que mueven, digamos, todo el discurso del festival, ¿no? Y todas las películas giran en torno a diferentes debates en torno a estas películas y en torno a estos temas, perdón. Y este año es el cambio climático, ¿no? Que es un tema crucial para el futuro de la humanidad. Lo estamos viendo ya así en carne propia, ¿no? Como el clima realmente está disparado y totalmente extremo. Entonces, pues esas películas de este año están pues muy enfocadas en estos temas. Es un tema muy, muy importante, bien importante, de veras, cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Saúl, ¿te prepararon para estar en dentro de lo que es el Festival Cinema Planeta? Pues sí, obviamente me explicaron a detalle todas las tareas que tengo que hacer. Yo soy encargado en las mañanas 2 días del Palacio de Cortés y obviamente realicé... tuve como una junta, me explicaron a detalle lo que tenía que hacer y obviamente por mi cuenta revisé todo lo de qué va el festival, quiénes son las personas que vienen y tal. Bueno, si estás interesado en algo, pues naturalmente lees acerca de ello, ¿no? O sea, no llegué ahí porque me dijeron, porque yo lo busqué, eso es lo que quería llegar. Entonces, yo busqué eso es lo bueno, ¿no? Vas con todo. Eso es lo pues bueno, sí, ahí se nota quién le gusta. ¿Qué estudias? Sí, estudié comunicación y relaciones públicas y pues ahorita no tengo trabajo y en mi currículum no tenía nada de voluntariado, entonces pues cine, voluntariado, entonces me pareció la fórmula correcta para llegar a Cinema Planeta. Sí, te gusta. Sí, me gusta. ¿Te interesa en especial esto que tiene que ver con el planeta o te interesa pues, el cine en general? Me interesa el cine en general, lo de los temas verdes o ecológicos es un plus. Yo en lo personal sí hago mi lucha diaria y es súper difícil, entonces que hablen de esto y que apoyen el cine como local, porque también tenemos una sección muy padre de cine local que es la Cuenca del Balsas, ahorita les cuento más a detalle, pues es súper interesante la suma de todo esto. Y pues sí, como persona que no sé, tienes una carrera universitaria y has leído un poquito, debes de ser súper consciente en estos temas del cambio climático. Oigan, yo quiero una playera de esas. Yo también. ¿Cómo conseguimos la playera de Cinema Planeta? Aparte, ¿dónde nos van a regalar nuestra playera de Cinema? En el Cine Morelos los esperamos a partir del 19, que ya tenemos funciones. O el mismo 19, que es la inauguración, más bien. Están invitados todos los que nos estén escuchando. El 19 es la inauguración del festival en el Parque Ecológico Chapultepec. Ok. ¿No? Ahí vamos a programar 10 Billion, un documental justamente sobre cambio climático. Y bueno, ahí se pueden adquirir las playeras y también conocer como todas las actividades que va a haber durante el festival. ¿Hay más cosas que playeras? Creo que este año solo hay playeras. Nada más. Sí. A mí me gustaría que nos contaras cómo va a estar ese asunto de la inauguración. se va a pagar el boleto de entrada, es gratuito, es familiar, obviamente, me imagino que sí. Cinema Planeta, ¿todas sus películas son familiares? Pues tenemos diversas secciones. Hay una sección que se llama Palomitas, es para niños, ¿no? Familiar, digamos. Pero también tenemos otras secciones que no necesariamente son como para todos los públicos. Por ejemplo, tenemos Tierra, que es una selección de cine mexicano. Y sí son películas un poco más experimentales o películas un poco con temas sociales un poco más duros. Digo, hay películas que puede ver toda la familia en toda la programación, pero sí también pensamos en tener una sección exclusiva para niños y jóvenes más pequeños con contenido apto para ellos, ¿no? Ok. La inauguración es entrada libre, es en el Parque Chapultepec, y el acceso es a las 7:30, ¿no? Porque quien no conozca el Parque Chapultepec, pues es un lugar hermoso, lleno de vegetación, y pues también hay que caminar 1.5 kilómetros para llegar al auditorio, que es un recorrido muy bonito porque, pues les digo, hay mucha vegetación, hay árboles endémicos, todavía hay algunas especies en cautiverio que tienen ahí, que están en ¿ya regresaron rescate. Los monos araña? No, los monos araña ya fueron, lo cual es una gran noticia porque no estaban en su clima y tenían enfermedades de la piel. Entonces los llevaron a un clima que es apto para ellos. Y lo mismo están haciendo con otras especies. Por ejemplo, los caimanes que tienen ahí tampoco es su hábitat. Entonces, más bien ahora se están intentando hacer proyectos con animales que sí sean su hábitat. Por ejemplo, hay un proyecto muy grande de hacer un mariposario, que sí es como un clima muy apto para ellos. Uh-huh. Y entonces cada vez está intentando pues no tener estos animales ahí que no es su hábitat y que no necesitan estar en cautiverio como para exhibición, para la gente, como digamos, como un zoológico, y más bien hacer tareas de rescate de fauna y flora endémica. Igual esta es la información que hace falta, ¿no? Porque mucha gente se manifestó en contra de que quitaran el parque, de que quitaran la granjita y todo esto, ¿no? Igual le hace falta información que alguien nos diga, es que estos animales están en peligro, si siguen aquí, no es su hábitat, no sé, ¿no? Igual hasta animales en peligro de extinción podría haber ahí. Sí, entonces sí, hace falta como que puntualizar esto para que entendamos y podamos pues razonar un poco más. Ah, pues bueno, ya me di cuenta que Davo sabe demasiado, sabe de libros, sabe de zoología, sabe de cine. Oh, no, eres pro, dicen los jóvenes, ¿no? De verdad, ¿Qué más sabes, Davo? Me asombras. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué más nos sabes? Nos vamos ahorita a un corte y ahorita que nos siga platicando, ¿no? Ok. Vamos con el tema de Timbuktu Faso, de Fatuama, Diawara y Amin Boufassa. Es del largometraje Timbuktu de Berredaim Sissako de Mauritania, Francia, 2014. Vamos. Volvemos. koya ene faso e imba singi lu tombok tu ene faso e kosini nye sigi joro de bamma ngo de minzenu be kasi la nye de minzenu ne kasi la e muna Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. No me convencen mucho. El lugar donde el cine cobra vida. Bueno, estamos con nuestros invitados Davo Valdés y Saúl Cortés. Muy bien, ellos vienen de Cinema Planeta, ¿no? Hablarnos un poco de Cinema Planeta y un poco de ellos. Pues vamos a la sección. Sí, nos vamos a la sección. Primero, okay. respiramos. Iban a mandar los saludos. Vamos, no. La trivia. No. ¿Qué? Ok, la trivia. Recuerden que tenemos pases dobles para el cine Morelos. Nada más tendrán que contestar la trivia, que es que nos hagan cualquier comentario sobre el Cinema Planeta. Exacto. Y nada más nos mandan su nombre completo vía inbox y el día que piensan ir al cine Morelos. Uh-huh. Y ya se ganaron su pase doble, ¿no? Entonces ya saben. Ahora sí, vámonos a la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra Molina. Ok. Hoy traemos un ¿Sabías qué? Que no van a saber, seguro los invitados no tienen ni idea de lo que les vamos a hablar ahorita. Les traemos ¿Sabías qué? Sobre el Cinema Planeta. Y bueno, a ver si no me dicen, no es así. Ya me corregirán. Ok. Cinema Planeta es una organización de la sociedad civil que nace en 2009 y está se ha consolidado como la iniciativa cinematográfica que promueve la protección del medio ambiente. Es un festival cinematográfico que, aparte del festival, nos trae muestras de cine, cineclub, funciones al aire libre, conferencias, talleres y además visita distintos estados del país y en el extranjero también, buscando la educación ambiental y promoviendo el cine nacional. Es una iniciativa galardonada con el reconocimiento a la conservación de la naturaleza 2010 en la categoría de medios de comunicación, que es otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, el CONAMP. Desde hace 8 años se ha encargado de proyectar películas con diversas temáticas ambientales. En ediciones pasadas, el festival abordó temas como la alimentación, que es lo que nos comentaba Davo, el uso de energéticos. Y este 2016, debido a la importancia que el tema requiere, se centrará en la problemática del cambio climático. ¿Es correcto todo o me equivoqué en algo? Correcto. Correcto todo. Bien interesante, y más esa parte que dices internacional. ¿Dónde más está Cinema Planeta? Pues Cinema Planeta además forma parte de una red de festivales. De festivales de cine y medio ambiente en el mundo. ¿No? Es una red pues, ya muy grande. No sé exactamente cuántos miembros tenga, pero todos los años tenemos una sección que se llama Ecos, y esta sección lo que hace es replicar programación de estos festivales. Este año tenemos al Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza. El año pasado estuvo Turín, por ejemplo. Entonces también lo que hacemos es un intercambio, y Cinema Planeta lleva las películas a otras partes del mundo, ¿no? Hace poco estuvimos en Zaragoza, también estuvimos en el Festival de Cine y Medio Ambiente de Washington, en el Festival de Cine y Medio Ambiente de Turín. Entonces pues también se lleva una muestra de cine mexicano a otras partes del mundo. Y también que sea un festival internacional implica que nosotros traemos producciones internacionales a México. O sea, lo que entiendo más o menos es que hacen como un intercambio cinematográfico. Entonces, cuando es el festival aquí, ustedes traen películas de allá, y cuando son los festivales allá, se van a presentar películas que se presentaron en el Cinema Planeta aquí. Exactamente. Ok, ¿cómo inscribo mi película a Cinema Planeta? ¿Cómo inscribes? Ajá. Hay una convocatoria que sale cada año, y ahí se pueden inscribir, ¿no? Ahí viene, sale en la página cinemaplaneta.org. Ahí sale la convocatoria cada año y pues ya vienen, digamos, todos los requisitos. Y ya cada quien puede inscribir su película. Hay películas para competencia oficial, que son las películas que están buscando el premio, que es el cangrejito barranqueño, que es el premio que da Cinema Planeta, que es una especie endémica de las barrancas de Cuernavaca. Uh-huh. Y pues ya hay un jurado que elige estas películas que están en competencia y luego hay un jurado que da el premio. También hay un premio del público, ¿no? Que es un premio pues, muy importante, que es el que vota la gente que va a las funciones. Y también hay una nueva modalidad que es Cuenca. No sé si quieres platicar un poquito de Cuenca, Saúl. Pues Cuenca son varios filmes de la Cuenca del Balsas, que incluye los estados por los que pasa el Cuenca. Son varias películas de Morelos, Guerrero, como la zona centro del país. Ajá, la zona centro del país. Y lo interesante es que pues busca esta sección como promover el cine de artistas independientes que pues están buscando crecer y tal, y mostrando escenarios de esta zona y la problemática particular de esta zona, que es lo que más nos compete a nosotros. Una sección bastante interesante. Entonces, la invitación de Cinema Planeta es abierto al público en general. Exactamente, sí, es abierto al público. También algo importante de Cuenca, de esta sección nueva que se está inaugurando con esta edición, como decía Saúl, está abierta para directores independientes, directores que están comenzando, y un poco también en apoyo para estos directores. Se programan sus películas en Palacio de Cortés, pero además ellas también están en competencia, y quien va a haber un jurado de Lina que va a determinar qué de estas películas recibe un apoyo que va a dar Cinema Planeta. Entonces van a también recibir un estímulo económico para acabar su película o para desarrollar un siguiente proyecto. Está bien, okay. Eso, ¿no? ¿Ya escucharon, chicos, que andan buscando apoyos? Aquí ¿quiénes pueden apoyos? ¿Quiénes pueden involucrarse en Cinema Planeta? Por ejemplo, tenemos que hay voluntariado, ¿no? ¿Cómo es esta suscripción, por así llamarlo? ¿Y quiénes pueden involucrarse en esta labor? Pues todo mundo, ¿no? Es un festival que alberga un grupo de voluntarios de todas las edades, ¿no? Desde amas de casa que tienen tiempo libre de pronto y quieren involucrarse como en proyectos como los huertos escolares, que desde hace 3 años lleva Cinema Planeta en diferentes escuelas públicas de todo el estado. Uh-huh. Hasta gente que está haciendo su servicio social también, ¿no? En las carreras o gente que quiere ser voluntario, por ejemplo, tomando fotografías. Hay muchas áreas en donde se puede apoyar. También todos los años en la página o en el Facebook, si agregan a Cinema Planeta en Facebook, salen todas las convocatorias y vienen todas las áreas en donde se puede participar. Pero no importa la edad, lo único pues es que, digamos que durante el festival pues pedimos una disponibilidad de tiempo, okay. Que puede variar porque tenemos pues muchas funciones, ¿no? A lo mejor dices, yo solo puedo estar 4 horas porque después trabajo, después tengo escuela. Uh-huh. Entonces pues obviamente esas 4 horas son muy valiosas para nosotros en el festival. Entonces pues no hay límite de edad y pues cada año sale esta convocatoria. ¿Todavía con cuánto tiempo de antelación sale? Sale como con 2 meses con anticipación. Uh-huh. Y ahorita ya no hay espacio para voluntarios porque ya arrancó el festival. Uh-huh. De todos modos, la gente puede sumarse de muchas formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, compartiendo nuestros contenidos de las redes sociales. Uh-huh. No haciendo eco de la programación, de las actividades que tenemos, haciendo difusión como de boca en boca. Uh-huh. Y de muro en muro en Facebook. Eso también sirve muchísimo. Y pues también otras opciones es como que se organice la gente, a lo mejor de las colonias o los amigos en grupo, y que vayan a las funciones. Uh-huh. Tenemos muchas funciones gratis en Palacio de Cortés y en las otras sedes, que son Cine Morelos, Cinema Las Plazas y Cinemex Plaza Cuernavaca. Cuesta 15 pesos las entradas, ¿no? O sea que también es un cine mucho más barato. Películas que difícilmente podemos ver en cualquier otra época del año. Producciones increíbles de otras partes del mundo que tampoco se pueden ver de pronto ni siquiera en internet, ¿no? Porque son directores. Uh-huh. También, digamos, en ciernes en otras partes del mundo. Y pues además eso, ¿no? Que están apoyando un festival que además de traer una programación de calidad cinematográfica, también tiene muchos proyectos alrededor del festival que tiene que ver con un impacto real, ¿no?, en la sociedad, ¿no? ¿Tiene algún valor curricular este voluntariado y toda esta labor que hacen? Sí, sí, todos reciben un reconocimiento, además de la experiencia de poder saber cómo funciona un festival. Uh-huh. Pues yo siempre les platico, ¿no?, que yo empecé siendo voluntario, ¿no?, y ya la experiencia, pues afortunadamente para los directores del festival les pareció suficiente para invitarme a trabajar con ellos, ¿no?, y ya eso me ha dado la oportunidad para trabajar o fundar otros festivales. Entonces yo creo que ser voluntario te sirve muchísimo, porque no sé si han leído en Facebook esta cosa de un meme que ahora circula mucho, que siempre que se solicita a alguien para un trabajo te piden que tengas experiencia de 3 años, pero pues tú acabas de salir de la carrera, entonces pues, ¿cómo vas a tener esa experiencia? Entonces yo creo que la experiencia que uno puede adquirir es justamente siendo voluntario, y te enteras de cómo funciona un festival, cuál es la logística, y eso cuando, te sirve muchísimo. Es como cuando vas al súper y te dan la probadita del jamón y ya se te antoja y ya compras tu cuartito. Te llevas todo. Sí, ya la siguiente, por ejemplo, Saúl ya puede poner en su currículum que ya estuvo como encargado de sala en un festival, y eso le va a dar pues mucho mucha confianza a alguien para contratarlo o para invitarlo a colaborar, uh-huh, ¿no? De todos modos, hay mucha gente que está como que haciendo nada, está esperando encontrar un trabajo en ese tiempo que espera encontrar el empleo que desea. Bien puede agarrar un voluntariado, no nada más en Cinema Planeta, sino en varios otros proyectos que necesitan apoyo, ¿no? Como paso libre. Sí, sí, okay. Sí. No, está bien, ¿no? Cada quien pide lo que necesita, ¿no? Está bien que pida paso libre también lo suyo. Las películas que vamos a ver, también me interesa un poco esta parte. Son hay divertidas, cómicas, hay de todo, está muy variado. Sí, es una programación pensada para todo tipo de público. También pensando, digamos, en las sedes. Por ejemplo, Cinemex Plaza Cuernavaca, pues es una sede muy interesante porque pues está Cinema Planeta al mismo tiempo que están, estrenando... Guerra Civil, ¿no?, de Capitán América. Digo, no sé si va a coincidir, pero digamos como con ese tipo de producciones tan grandes, entonces obviamente la gente prefiere ir a ver estas películas, uh-huh, pero de pronto que estemos ahí a lo mejor causa curiosidad y a lo mejor 3 personas deciden entrar a ver una película de Cinema. Esas Planeta. Películas también van a costar 15 pesos. Sí. Aunque sea en Cinemex Plaza Cuernavaca. Ok. Entonces esa es una ventaja, digamos, pues que no es un gasto tan fuerte. Y de todos modos, para esa sede pensamos en películas pues, que sean más dinámicas, ¿no?, con más acción, como para un público más accesible. Y el público que tenemos en el Cine Morelos pues, es un público con una tradición pues, muy larga cinematográfica, ¿no? Digamos que es como nuestra cineteca. Entonces, la gente que va al Cine Morelos sabe que de pronto puede encontrarse una película muy divertida, pero de pronto puede haber una película mucho más experimental, y ese público lo disfruta. Ok. Pues ya saben, No hay pretexto de que por el precio y todo eso. La primera va a ser gratis y después van a estar muy económicas. 15 pesos. 15 pesitos. 15 pesos. En Cinemex. Y en Palacio Cortés es gratis. Ah, ok. En Cinemex y las plazas van a costar, y en el Palacio de Cortés van a ser gratis. Uh-huh. Ah, ok. Y en Cine Morelos también 15 pesos. Barato, está barato. Barato. Pásele. Para las familias grandes, pues está perfecto. Bastante, ¿no?, accesible. Muy accesible. Bueno, vamos a otro corte y nos vamos con el tema Siempre en Abril, de Bruno Coulais. Es del largometraje Sometimes in April, de Raúl Peck. Es de Francia, del 2015. Vamos. Vámonos. Volvemos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Cierto. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. ¿Voy? Ok. Bueno, pues ya estamos aquí, de regreso en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Y bueno, ¿hay saludos, Steph, por ahí? Sí, tenemos saludos. Saludos a Jess Alonso, que dice que ya nos está escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Y a Ricardo Pérez Ramírez, también muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y también tenemos saludos para Juliana Neri, Javi Salas, Tapia Quesito, Alejandra Islas, Miguel Izquierdo, Paola Calvin, Jessica Rivera, Venus Gutiérrez, Patricia Mercado, Raúl Pineda, Eren Salinas, Duarte, Enrique Torres Agatón, Jonathan Prada, María Antonieta de la Tour, Diana Karina Sánchez Hernández y también tenemos para María Quispe, Cherry Díaz, que compartió nuestra información, Eren Salinas, también ya la habíamos mencionado, y Mónica Rivera. Y también para Zacbe Díaz. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y ahora vamos a la sección de curiosidades. ¿A qué chica tan curiosa? Bien curiosa, Cristian. Bueno, hablemos ahora sobre el cine y radio. Al comienzo del cine sonoro se retransmitían las películas por radio desde el mismo cine y la radio ha sido uno de los medios para dar a conocer películas hasta llegar a poseer programas exclusivos, revistas de información y crítica cinematográfica o programas musicales sobre bandas sonoras. Al margen de las etapas radiofónicas de formación y rodaje de algunos directores y actores como Orson Welles, la radio penetra en estrecha relación con la fábrica de sueños desde la etapa de gestación y perfeccionamiento del cine sonoro. Se puede incluso tipificar esa relación desde cuatro puntos de vista, cuatro perspectivas de relación: la técnica, la narrativa, la representativa y la adaptadora. Ahí está la relación entre el cine y la radio. ¿Cómo ven la curiosidad? La curiosidad de la nena. Muy bien, muy interesante. Y pensaba en la gran polémica que causó Orson Welles, ¿no? Cuando dramatizó la Guerra de los Mundos en la radio y causó... Uh-huh. pánico, porque la gente pensó que estaba dando noticias reales de una invasión alienígena. ¿Cómo es esto curioso cuando se empezó, ¿no? Por la radio? Entonces todo lo que se decía en la radio lo tomaban como que demasiado en serio, ¿no? Porque todavía no había esta división como del drama, de algo que es ficticio, ¿no? Entonces todo era el único como método de comunicación y pues obviamente lo iban a tomar más en serio, ¿no? Y bueno, ya regresando a Cinema Planeta. ¿Para qué sirven estos festivales de cine? ¿Qué es? Yo creo que para hacer que la gente haga conciencia de su realidad y en parte, no sé si sea correcto, pero para educar a la gente, porque siento que nos hace falta muchísimas cosas y poder hacer algo para que la gente crezca y aprenda es súper importante. Sí, yo creo que es muy importante traer ese tipo de producciones porque traen a la, como digamos, a la mesa discusión de temas que difícilmente podemos tocar en nuestra vida diaria porque sentimos que están muy lejos de nuestra cotidianidad, ¿no? De pronto sabemos que hay como líderes hablando de cambio climático en diferentes cumbres, ¿no? Por ejemplo, este año que la cumbre de biodiversidad va a ser en México, en Cancún, ¿no? Y que es un tema que a lo mejor no se ha tocado lo suficiente. Y de pronto ver una película y entender qué significa la biodiversidad como en términos prácticos de nuestra vida, y es que tengamos, por ejemplo, tantas variedades de maíz en México y que muchas de ellas estén en peligro por la incursión de empresas de transgénicos. Uh-huh. Yo creo que es muy importante que la gente se entere de eso, ¿no? O sea, como que siempre hay una desinformación general en cuanto a muchos temas, y estas películas traen a discusión estos temas. Y por otro lado, como dice Saúl, aprendemos muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo el año pasado tuvimos Mondo Banana, una producción estadounidense de Ryan White, y es una película, un documental que mostraba todos los usos que tienen los plátanos, ¿no? Desde juguetes, alimento, vivienda, ¿no? Un poco el equivalente a la palma en México. Uh-huh. En algunos lugares de Asia el plátano tiene muchos, muchos usos, incluso rituales. Pues por ese lado uno no se puede enterar, al menos que viaje a Indonesia o que vea estas películas. Uh-huh. Estas películas ya llevan 8 ediciones. ¿Se pueden volver a ver o ya quedaron muy lejanas del público? Pues sí, una particularidad de los festivales especializados es que traen producciones que, digo, son difíciles de conseguir, ¿no? O sea, son pues, de pronto muy especializadas. Muchas sí se pueden ver en internet, ¿no? Muchos directores liberan sus películas. O sea, si uno revisa la página de cinemaplaneta.org y ve las ediciones pasadas y busca a lo mejor en internet otras películas, uh-huh, sí las puede encontrar, pero hay películas que difícilmente se puede conseguir. Entonces sí vale la pena como ir a las funciones y verlas en pantalla grande además, ¿no? Que siempre es un lujo ver el cine en el formato en el que está concebido, ¿no? Okay. Es que ahorita que ya dijiste varias películas ya me dieron ganas de ver todas. Ya me quedé con la duda de muchas cosas que acabas de decir. Bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo? Es muchísimo trabajo hacer llegar estas películas, traerlas, llevarlas, abrir las salas. ¿Cómo se financia esto? ¿De dónde sale el dinero? Pues de muchos lugares. Siempre hay iniciativa privada, siempre hay patrocinadores, siempre hay convenios con instituciones gubernamentales, ¿no? Siempre es complicado conseguir los recursos para una empresa tan grande, ¿no? Y que traigan hoy en esta edición traemos 70 películas de todas partes del mundo. Tenemos una exposición, el sábado tenemos una rodada, tenemos conferencias con premios Nobel de la Paz, ¿no? Entonces sí implica una movilidad pues muy grande de recursos. Pero yo creo que la mejor manera de que esto siga sucediendo es que la audiencia siga respondiendo como hasta ahora, ¿no? O sea, que siga creciendo la audiencia, que se convierta el proyecto tan grande de tal forma que no se necesite una institución específica para sostener el festival, o que sea tan grande el festival y que seamos tantos los que lo apoyamos, que digamos que la inercia produzca esta estabilidad económica, que es yo creo que lo que persiguen pues muchos festivales. Y por ejemplo Cuenca, proyecto que estábamos lanzando este año, tenemos un proyecto en Fondeadora, ¿no?, que es una plataforma en donde la gente puede participar y puede fondear dinero, recursos, y a cambio recibir una recompensa de parte del festival. Uh-huh. Entonces también de esa forma se puede apoyar al festival. ¿Una playera como la que traen? Una playera, o hay tazas, o hay un montón de... Para el proyecto de Fondeadora sí hay más uh-huh. Mercancía, por ejemplo, ¿no? Okay. O pláticas con directores. ¿Desde cuánto puedes entrar a la Fondeadora? Puedes donar desde 100 pesos, ¿no? Y lo puedes hacer desde cualquier tienda de autoservicio. Oxxo. Sí. Cualquier Oxxo y recibir una recompensa, ¿no? Tener acceso también exclusivo a algunas funciones durante esta edición, por ejemplo. Ok. Laura, ¿quieres preguntarles algo o me sigo? yo tengo muchas preguntas todavía. ¿Cómo y dónde se publica todo lo que es Cinema Planeta? Está en las redes sociales, uh-huh. ¿no? Está en Facebook como Cinema Planeta y también en Twitter, está como @CinemaPlaneta. Uh-huh. Está la página que es cinemaplaneta.org y ahí está toda la programación. Quiénes son los jurados de este año, dónde van a ser las funciones. Por ejemplo, un evento que me emociona mucho es este sábado. Tenemos una rodada ciclista que parte de la UAM a las 5 de la tarde. ¿Eh? Y pues van a llegar a la calle Hidalgo, ¿no? Y va a haber una proyección de una película. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos una rodada ciclista que ha sido la más grande que ha habido en Cuernavaca, ¿no? Ya sabemos que hay diferentes grupos bicicleteros y que hay un movimiento bicicletero muy fuerte en Cuernavaca. Y el año pasado que tuvimos la rodada ciclista en Cinema Planeta, se logró juntar a varios grupos bicicleteros y se hizo la rodada más grande en la historia de Cuernavaca. Y ojalá este año pues superemos esa meta y que la llegada ahí a la calle Hidalgo en el centro de Cuernavaca pues sea como una gran fiesta. Es un poco también para discutir los temas de movilidad, ¿no?, y de transporte alternativo. Y va a estar un director italiano acompañándonos en la rodada y pues va a haber una proyección al final de una película. Esta actividad también es familiar. También pueden es familiar. Pueden ir con los chiquitos y sus bicicletas. Exactamente, sí. Pero también puede participar cualquier gente que no use bicicleta. Sí, digo, pueden llegar a la función, obviamente, uh-huh. Está programada para las 8 de la noche la proyección. Entonces, por ahí puede llegar, es una entrada libre, uh-huh. es para el público en general. Y si cualquiera que tenga bicicleta, patines, patineta y quieran también acompañarnos, pueden hacerlo. Sale de la UAM y va a haber una parada en Emiliano Zapata, en la Nevería 1800, uh-huh. que es un proyecto que tiene Luigi de María Cantú, que es una heladería artesanal. Y ahí va a haber una parada. Llame para, al tal. Llame al tal. Al 1800. Y va a haber una parada ahí y ya luego hasta el centro. Ya, Luigi, ya te hicieron el comercial. Sí, las ventas que tengas luego hoy. Luego te pasan la factura. Sí. Este es por cortesía, las que siguen ya Ya te pasa la factura a este. Ok. Bueno. Entonces, ya llevamos dos actividades, ¿no?, que nos explican lo de la inauguración, lo de la rodada. ¿Se nos pasa alguna otra actividad importante? Lo de Cuautla también ya sí. Lo comentó. La próxima semana vamos a tener varios workshops en la Facultad de Artes, ¿no?, que es para... La Facultad de Artes ya también desde hace un par de generaciones tiene la modalidad de cine documental. Entonces ya en convenio con la Facultad de Artes vamos a tener diferentes talleres con directores jóvenes que van a mostrar películas en un primer corte en preproducción, y viene a dar una clase Nicolás Celis, a dar una masterclass. Nicolás Celis es un productor sumamente joven y sumamente exitoso de cine sumamente mexicano. ¿Sumamente joven? ¿Qué tanto? Según yo tiene 23 años, ¿no? Y, un niño. Sí. Y acaba de producir Desierto de Jonás Cuarón, ¿no?, que es el hijo de Cuarón. Y y pues eso, es como un poco ahorita el boom de productores en México, porque él es muy joven y está apoyando al cine mexicano y está teniendo mucho éxito a nivel internacional. Él también produjo Eli de Amat Escalante, uh-huh. ¿no?, que también multipremiada en todas partes en del mundo. En Cannes, exacto, ganó mejor director Amat Escalante. Y pues va a haber una masterclass con él. Entonces me parece que pues es muy importante, ¿no?, escuchar a alguien que le esté apostando tanto al cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Cuando se critica tanto de pronto la producción nacional. Okay. Costo. Ese es gratis. Hay que apartar lugar. Hay que registrarse, yo creo. ¿Cómo se registra uno? Si entran a la página de Cinema Planeta, ahí va a haber las indicaciones, ¿no? Para hacerlo. Me imagino que hay un registro previo. Y y pues me parece que quien esté interesado que se registre desde hoy, porque yo creo que va a haber mucha, mucho quórum, mucha demanda, exacto. Uh-huh. Bueno, nos vamos a otro corte. Aquí nos vamos. Se me está yendo el tipo bien rápido. Y faltan muchas preguntas todavía. Bueno, nos vamos con el tema de Catín, de Christoph Penderecki. Es un largometraje que se llama El bosque de la masacre, de Andrzej Wajda. Es de Polonia del 2007. Vamos. Volvemos. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Estamos de vuelta aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Bueno, los antes... Niños apagados, apagados. A ver, como si vinieran con ganas, ¿no? No, lo que pasa es que he trabajado mucho esta semana, o este mes. Y vienen agotados. Vienen cansados. Bueno, y antes de pasar a la sección más... tenebrosa. Tenebrosa del programa, tenemos que mandar saludos a Luis Gutiérrez, Salvador Durón. Gracias, gracias. Hola. Y a Tato Enríquez, ahí está, gracias por escucharnos. Ahora sí, nos vamos a la sección con Mayra. La más bonita. ¿Con cuál empezamos? Y la más peligrosa. ¿Cuál les gusta que nos echemos primero? Pues a los dos juntos. A los dos juntos. Sí, para que se apoyen. Van en competencia. Les presto. Ok, chicos, ¿listos? Hoy se van a jugar la vida por 1,000 puntos que pueden intercambiar por un pase doble al Cine Morelos. si se los ganan, ¿eh? Si no completan, no van al cine Morelos. Okay. Los van a vetar ahí. Ya hablamos con Cristian que los vete. Que los vete. Ok. No, les voy a hacer unas pequeñas preguntas. Es un basta cinéfilo. Y bueno, empezamos con la primera. ¿Cuál es el mejor festival que conocen? Berlinale. Cannes. ¿Cómo, chicos? Mejor bueno. Festival de Cinema Planeta. ¿No les pasaron las respuestas? No, sí, está bien. 50 puntos, ¿no? Si hubieran dicho Cinema Planeta hubieran sido 500 puntos. Nah. Apagaba el micrófono y me iba. Mejor película. No puedo responder eso. A mí me gusta mucho Blade Runner de Ridley Scott. Ok. Aunque no sea la mejor, pero que puedas recomendarla. Entre todas, una buena. Una buena. Dios, no. Cuando me preguntan eso, es como si todo el switch de mi cerebro se apagara, pero. Esa recomendación va a ser el legado que vas a dejar a los radioescuchas hoy. Pues me gusta mucho, o sea, suena súper cliché y a todo el mundo le tiene que gustar, pero Perros de Reserva me encanta. Es una película que me gusta mucho. Ok. ¿Mejor película exhibida en Cinema Planeta? Pues yo recuerdo que una de las películas más polémicas y que más boom tuvo fue Nuclear Savage. Porque en ese entonces el director, no recuerdo el nombre de él, tuvo amenazas en Estados Unidos por sacar esta película porque estaba denunciando cómo estaban vertiendo desperdicios nucleares en varias partes de Estados Unidos. Entonces causó mucha polémica y fue como a nivel internacional pues muy llamativo porque estrenó la película en Cinema Planeta. ¡Órale! ¿De dónde la trajeron? De Estados Unidos. Sí, es de... Sí, el director no pudo venir, de hecho, porque no podía salir del país y tuvo que hacer todo en enlace vía Skype. Órale. ¿Aún vive? Sí, sí, sí, sí. Ok. ¿Mejor director? Pues a mí me gusta mucho Alfred Hitchcock. Ok. Pues... Mejor director. Pues Kubrick. Cliché, otro cliché. Ese es como clásico. Sí, claro, buenísimo. Mejor trayectoria. De ya sea de un artista, de un director, productor, alguien que diga, quiero ser como él cuando sea grande. A mí me gusta mucho la carrera que han tenido los hermanos Coen. Así todo lo que han hecho me parece estupendo. Así me encanta cómo trabajan con los actores, sus guiones. No, de repente hay directores como que hay una película que no te gusta, ¿no? Que te gusta menos, pero los hermanos Coen así me raya todo lo que hacen. Y cada una de sus películas, a mí me parece un poquito diferente. Siempre tienen como un factor totalmente diferente a lo que han hecho antes y eso es bastante difícil de lograr en cualquier cosa artística. ¿Entonces los dos se van por los mismos? Son. Ok, 50 puntos porque repitieron. Reparten sus 100 puntos. ¿Mejor país o en qué país se realizan las mejores películas? Pues a mí me interesa mucho y siempre estoy recomendando como diferentes cinematografías, ¿no? Es indudable que Estados Unidos tiene un peso grandísimo en la cultura cinematográfica, pero yo creo que sí vale la pena buscar qué se está haciendo en otros países, ¿no? Por ejemplo en África, ¿no? En Sudáfrica de pronto están surgiendo directores muy interesantes. Y pues también del lado como del cine de autor, pues está muy importante Francia. Francia es muy importante. O sea, creo que a mí me gusta en particular el cine coreano, tiene cosas muy diferentes y también es interesante las producciones que se realizan en Corea. Pero no podría contestar uno solo, es difícil. Es extraño que cuando la gente cuando anuncian el Festival del Cine Francés, uh-huh. Todo el mundo quiere ir, ¿no? Como que ya se ha catalogado como que es bueno. Sí, sí, sí, sí. Es que es una referencia, es como decir comida italiana, cine francés. Es una referencia. Ajá. Buena. Ok. ¿Su mejor experiencia en todo este tiempo que han trabajado en cine o...? Pues... o en el festival, a ver. La mejor experiencia que he tenido dentro del festival. ¿De Cinema Planeta? De Cinema Planeta. Pues... pues han sido muchas. En Cinema Planeta hemos tenido momentos muy emotivos. Que para mí han sido desde cosas muy pequeñas como... mi primera función con niños, ¿no? La primera función que tuve en salas ambientales y que comenzó la película y que empezó el cine minuto de Cinema Planeta y los niños empezaron a aplaudir. Se me hizo un gesto que nació de ellos y que les causaba mucha emoción y que a mí también me contagió mucho. El año pasado estuvo Vandana Shiva, ¿no? Que es la guardiana de las semillas, y escucharla también fue muy, muy especial. Pues también, no sé, conocer a muchos directores, y también estuvieron el año antepasado los niños triquis y también conocerlos fue muy divertido. Ok. Yo soy primerizo, todavía no tengo nada. ¿No te ha pasado nada, no, padre? No me ha pasado nada, pero estoy seguro que vendrán cosas buenas. Ok. ¿Algo chistoso, Davo, que te haya pasado algo que olvidaste la película, que no llegaste a abrir la función, que te quedaste dormido y la gente esperando la película por allá o algo? Pues, así. Sí, el año pasado, como saben, en las fiestas, digo, en las festivales hay unas fiestas muy divertidas, y en la fiesta de clausura el año pasado ya estábamos muy desvelados y el que estaba de mi asistente el año pasado me dijo que él me iba a despertar, que no me preocupara. Y se quedó dormido. Y al día siguiente se quedó dormido y yo tuve que despertar a todos para llegar a la función de los ganadores, ¿no? De los que habían ganado. Y pues eso fue un golpe de suerte porque sí pude despertarme a pesar de lo desvelado que estaba. Pero sí, no... Salvaste el festival. Ese día. Ok. Bueno, yo creo que ¿cuánto les damos? ¿Cuánto les das a Steph? ¿Les das los 1,000 o que los veten? Pues 2,000. Ok, se ganaron los 1,000, chicos. Van a tener su paso. Su paso, su pase. Gracias. Y bueno, Laura. Antes de terminar, nada más mandarle saludos a Cintia de la Cruz y a Angie. Ahí están los saludos. Gracias por escucharnos. Ok. Por ahí me llegó el rumor de que iba a haber un cine minuto de Luis Felipe Alanís. ¿Sí nos puedes comentar de eso rapidito? Sí, desde hace 3 años el Cine Minuto del festival lo realiza Luis Felipe el Chaca Alanís, ¿no? Que tiene un estudio en Tepoztlán de stop motion, y él, este año también lo hizo él, ¿no? Y al inicio de todas las funciones lo van a poder ver. También ya está en el Facebook, ¿no? Está hasta arriba en el Facebook. Lo primero que van a ver es el Cine Minuto. Pues es una producción de artistas morelenses, ¿no? Luis Felipe Alanís es uno de los directores pues, más importantes en stop motion en México, de los más talentosos. Les recomiendo mucho que vean su trabajo en su productora, que es Animatitlán. Y, por ejemplo, también algo que me emociona mucho siempre es el cartel del festival, que también siempre lo realiza un artista local. Este año lo hizo Amira Aranda, que es una ilustradora morelense. Uh-huh. Entonces pues también un poco que siempre se involucre el talento morelense, pues es muy emocionante trabajar con artistas del estado, ¿no? Y es bueno reconocerlo, ¿no? ¿Este festival dónde nació exactamente? Aquí en Cuernavaca. Es Guayabo. Es Guayabo, es el único festival de México de cine y medio ambiente internacional. O sea, no existe ninguno otro en el país y es el más grande de Latinoamérica. Okay. ¿La gente va a tener que venir a Morelos a verlo, o si están en otros estados, los que nos escuchan desde otros estados, va a llegar allá el material? Sí, en mayo hay un circuito que hace en la Cineteca Nacional, ¿no? Hay funciones en el aire libre en la Cineteca, y próximamente en la página se va a anunciar a qué otros estados y a qué otros países va a llegar el festival. Ok, entonces pueden esperarlo ahí. Se pueden seguir informando en Cinema Planeta y yo me imagino que ahí le van a subir las funciones que se extiendan a alrededor del país o a otro país. Exactamente. Ahora, como jóvenes, ¿qué les podrían aconsejar a todos los jóvenes que andan medio desperdigados en esta vida respecto al cine o... Sí, un consejo que les puedan dar. Aparte de que les aconsejen ir al Cine Club Mandarina, no, al Cine Club Mandarina, que tiene que ver con la naturaleza, porque es mandarina. Sí. Ok. También, también. Te tenía que meter el comercial si anunciaron a Loxo. Pues sí, justo eso, ¿no? Que hay un montón de iniciativas que empiezan desde lo comunitario siempre, ¿no? Desde cosas muy pequeñas, pero que pueden tener un impacto muy grande, ¿no? Justo la dinámica del cineclub a mí me interesa muchísimo. Y yo creo que algo que hemos aconsejado siempre en todos los proyectos en los que he participado es que si alguien tiene una idea, que la haga, ¿no? O sea, que la busque cómo realizarla y que no se quede como en los pretextos de no tengo recursos o nadie me apoya. O sea, como que siempre es posible realizar estos proyectos. Y lo mejor para hacerlos es como reunirse con sus amigos, que siempre tenemos temas como en común los unos con los otros, si es el cine, por ejemplo, si es la música, si es la literatura, y emprender un proyecto, ¿no? O sea, que no se quede nada más en la idea, en lo que se intente, aunque sea un proyecto fallido, yo creo que eso ya marca la diferencia. Aunque te digan que está mal, pues ya te da la oportunidad de corregir lo que te dijeron que estaba mal, ¿no? Sí, de aprender, exacto. Yo a las personas en cine en particular, si quieren hacer algo, agarren su cámara y salgan a la calle. Siempre hay algo que grabar, siempre hay ideas que desarrollar y pues no importa si no tienes como los recursos y así, ya con las tecnologías de hoy es súper fácil hacer cosas interesantes. Si tú, pues, si no tienes la cámara, el celular o sí, quítale el celular a tu papá y date hecho, a dar una vuelta, ¿no? Hace 3 años tuve la oportunidad de estar en Galicia, España, y conocí a un director de cine que empezó haciendo documentales con un iPhone 4. Entonces, ya no hay pretexto. Y justo ahorita está en el Cine Morelos Tangerine, que es la primera película que se filmó enteramente con 3 iPhones. Ya, mira. Está increíble la película. O sea, yo la vi, ni siquiera me di cuenta, ya hasta después ya leyendo, que vi que la filmaron totalmente con iPhone y nada más le hicieron corrección de color al final, o sea que tampoco tienen tanta postproducción. Entonces ya no es un pretexto, ¿no? Como la limitación técnica, porque ya hay directores como Nacho Vigalondo, por ejemplo, que está haciendo cosas con puro celular y que está ganando premios en todo el mundo. ¿Cómo se llama? Este director se llama Nacho Vigalondo. ¿Y el documental? ¿El trabajo, el proyecto? ¿Qué? Ah, Tangerine. Está en el Cine Morelos ahorita, está en la programación del Cine Morelos. Para que la gente se anime a verla, porque vale la pena, porque es una forma muy curiosa, ¿no? De grabar. Sí, no, y aparte es una película muy divertida. Ahí está, para que la vean. Si nos recuerdan, fechas, horarios, sedes, páginas. De cada una de las funciones, a ver si se las ha dado. Y las actividades del Cinema Planeta. Empezamos el próximo martes 19 de abril en el Parque Ecológico Chapultepec. Y vamos a hacerla martes 19. ¿A qué hora? A las 7:30 acceso, para empezar la función a las 8. El festival dura hasta el 24, ¿no? El 23 es la premiación en el Cine Morelos. Sedes. Las sedes son Cine Morelos, Cinemex Plaza Cuernavaca. Voy a hablar contigo para cambiar esa fecha, por Cinema favor. Las Plazas y Palacio de Cortés. Las páginas de información. Vas a preguntar. No, le iba a preguntar si en el Cine Morelos se van a cambiar las funciones, va a haber funciones normales y su programación normal aparte de Cinema Planeta, van a cancelar funciones y puro Cinema Planeta. Puro Cinema. Toda la siguiente semana, del 19 al 24, es Invasión Cinema Planeta. Entonces tenemos funciones en las 3 salas del Cine Morelos. Vamos a tener que ver nuestros pases, si no los van a dar para Cinema Planeta. Los pases que damos normalmente, si se van a poder catafixiar por Cinema Yo Planeta. Creo que sí. Sí. No, yo creo que podemos tener pases, nos pasan una lista y ya yo estoy encargado de ir al Cine Morelos. Entonces si llegan conmigo, esos pases se los podemos intercambiar a los ganadores de la trivia de hoy. Páginas están en Facebook como Cinema Planeta, en Twitter como @ Cinema Planeta y la página es cinemaplaneta.org. ¿Y las sedes es en el Cine Morelos, Cinema Las Plazas, Cinemex Plaza Cuernavaca y el Palacio de Cortés? Y en la UAM también, olvidé decir que en la UAM también vamos a tener los workshops, la masterclass y continúan las salas ambientales también. Y la inauguración es en Parque Chapultepec. ¿En dónde? En el Parque Chapultepec. Ah. Mira, puse atención, pues sí, les sí, puse atención sí, ya, a todo. Ya, pues, también quiere ganar puntos. Ya, ya quiero ser parte de este. Sí, después de que acabe el festival va a haber una muestra destinada a Planeta en la Cineteca Nacional y después va a haber un circuito nacional que todavía no se establece, pero pueden ser diferentes estados. Y también va a haber un intercambio en el Festival de Cine Internacional de Zaragoza. Ok, mira, están con todo. Con todo. Están con todo. No, no va a haber pretexto de que no voy porque está lejos. Cinema Planeta se acerca. Yo sí, ¿no? Yo sí tengo que hacerles un reclamo, ¿eh? Órale. O sea, ¿dónde queda el cine en Jutepec? Ah, bueno, tenemos muchas funciones al aire libre, ¿no? Que es otra parte importante. Ah. O sea, la red de cineclubes lleva a municipios, no solo a Jutepec, sino a un montón de municipios. De hecho, ya empezó eso desde hace 2 semanas. Han estado en Jonacatepec, en Coatetelco. Va a haber una función al aire libre en el Parque Solidaridad. Va a haber una en las patios de la estación. Va a haber en la Carolina. Va a haber en el Zócalo de Cuernavaca. Y no sé si se me pasa alguna, pero hay varias funciones al aire libre que es para todas las familias. Entonces, Jutepec va a estar en el Parque Solidaridad este año. Ok. Y, pero los cineclubes que están con la red de cineclubes, ¿también ellos participan? Ah, ellos también sí participan. Y de hecho, ellos también, terminando el festival, ellos también hacen un circuito de películas de Cinema Planeta en más municipios. Entonces, por ejemplo, podemos recomendarles o pedirles que tengan una función en Jutepec, ¿no? O en Tejalpa, incluso. Ah, ok. Bueno, pues es el comercial de Cineclub Mandarina. Bueno, en Cineclub Mandarina recuerden que estamos hoy en el Temazcali, que está ahí al lado de un colegio de renombre, Florencia. Ah, no, ya lo dije, perdón. Ok, pero al lado de ese colegio está el Instituto de Desarrollo Humano de Temazcali. Y bueno, vamos a tener la película de El Libro de la Selva. Empieza a las 5, vayan, no... No dejen no el espacio, pierde. No dejen perder ese espacio, ¿no? Uh-huh. Que se está haciendo que de forma voluntaria, también es un voluntariado. Y para ellos, para y la comunidad, ajá, que aprovechen. Y en especial que es el cineclub que está pensando como que en los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que llevar a los niños este tipo de actividades. Y va a haber un cortometraje también, pero no recuerdo el nombre. El ojo de... ¿No? No, me acuerdo el nombre. Pero sí... Vayan y bueno, ya. ¿Y mañana? Mañana estamos en Casa de Cultura de Cibac y también es a las 5 de la tarde la misma película, El Libro de la Selva. Entonces, okay. Vayan, dense una vuelta, disfruten con sus hijos, aprovechen lo que es el cineclub, que es hacer el club de... Es entrada gratuita, no se cobra. Ajá, es gratis, es un club que genera comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues láncense. No pierdan esos espacios, por favor. Pues ya vieron, hay mucho cine para todos, no hay pretexto, hay que disfrutarlo y aprender, ¿no? De que hay más cine todavía, no nada más lo común, ¿no? Bueno, agradecemos la presencia de Davo. ¿Cómo se la pasaron, chicos? Sí. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, todo muy bien. Eso es muy buena onda. Y gracias, ¿van a regresar? Cuando nos inviten, claro. ¿Van a regresar? Siempre. Claro que van a regresar, sí, los vamos a traer. Bueno, agradecemos a que hayan aceptado la invitación y sí, esperamos tenerlos otra vez aquí con otros nuevos proyectos, nuevas cosas. Pues sí, y nos trajeron mucha información, ¿no? Ya nos quedó todo clarísimo sobre el Cinema Planeta. También hay que lanzarnos, no dejemos ahí las salas, uh-huh, que no se quedan vacías, o sea, ya es un festival ya muy conocido. Muy reconocido. Pero no dejen que otros vean la película y ustedes se queden con las ganas. Exactamente. ¿Eh? Los esperamos desde el martes hasta el domingo 24. Pues hay muchas actividades, sí, les una gran alternativa es sumergirse a la página de internet, uh-huh, y hay para todo público y también hay conferencias, va a haber talleres de la Embajada de Francia, ¿no? Hay muchísimas, muchas actividades. Hay que aprovecharlo. Bueno, gracias. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Gracias a ti, Lau. Gracias, Víctor. no habla, pero bueno, ahí está. No habla, pero ¿cómo me regaña? Anda. Gracias, yo. Y bueno, nos vamos con el tema de Codornices en Pétalos de Rosa, de Leo Brower. Y es el largometraje Como Agua para Chocolate, de Alfonso Arau. Es de México, de 1992. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la próxima. 2, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!